Yo quería hacer lo siguiente. Primero, recordar dos palabritas muy al pasar acerca de la vida y de algunos aspectos de la vida espiritual de Don Bosco, especialmente su amor a la Iglesia. Y en segundo lugar, lo que me va a llevar un poquito más de tiempo, va a ser hablar acerca del sistema preventivo de Don Bosco, el gran legado que deja San Juan Bosco a, no solamente a sus hijos salesianos, sino a toda la Iglesia. San Juan Bosco nació entonces hace 200 años en el Piemonte italiano, en una familia sumamente pobre. Siendo muy chiquito, muere el papá, así que esto realmente la deja a su madre en una pobreza mayor todavía. La madre, la famosa mamá Margarita, una mujer de Dios, sumamente sabia, a pesar de ser casi analfabeta, y muy sufrida. San Juan Bosco también sufre mucho esta pobreza, sufre los rigores de su hermanastro, que era bastante mayor y lo trataba bastante mal. Tiene que haber sufrido ciertamente la ausencia del papá. Ayer justamente en esta misma comisión comentábamos cómo Dios hace las cosas y cómo Dios también nos da ejemplos de cómo es posible superar algunas vicisitudes, superar algunos dramas de mi historia, de mi historia personal. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar, más así en los ambientes nuestros, digamos, ambientes de buena formación, la importancia del padre, la importancia del papá y el gran drama de la ausencia del padre o de la ausencia de una figura paterna? Y vemos las consecuencias en la psicología de un niño, de un joven, en futuros dramas que puedan aparecer, y todo eso es así. Sin embargo, Dios no queda atado de manos. Dios tiene otros recursos. San Juan Bosco no tuvo su papá. A los 2 años lo perdió. Y tuvo que andar, humanamente hablando, muchas veces a la deriva, tratando de conseguir alguna ayuda para poder estudiar y después para el seminario mismo. Y uno ve, a ver, ¿y qué consecuencias hubo en la psicología de San Juan Bosco? Lo vemos a San Juan Bosco apocado, tímido, inseguro, con poca magnanimidad, con poca audacia ante las cosas. Todo lo contrario, una personalidad tan atrapante, una personalidad capaz de enfrentarse a grandes obstáculos de todo orden, como algunos veremos ahora. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿No es tan importante la figura paterna? No, no es esa la conclusión. La conclusión es que Dios es tan grande, y Dios es tan padre, y es tan papá, que cuando algunas veces falta el papá porque se murió, porque se fue, o porque no es lo que debería ser, Dios mismo se ofrece como Padre. Y el mismo Dios Padre nos regala otras figuras paternas. Será un hermano mayor, será un tío, será un buen sacerdote que ha influido en mi vida. Entonces, nosotros tenemos que defender, por supuesto, tanto la familia como sobre todo la figura paterna. Eso es clave en la sociedad y en la formación del joven. Pero junto con eso, saber que Dios tiene otros recursos y nos da también otros recursos para de alguna manera reemplazar. Sigue siendo siempre la necesidad del Padre, pero con estas variantes con las cuales Dios muchas veces ejerce su paternidad en medio de nosotros. Bien, San Juan Bosco a los 9 años tiene aquel sueño famoso donde él ve un grupo de chicos que blasfemaban, esto lo ofende profundamente, se indigna todo el sueño y a golpe de puños trata de hacerlos callar y hacerlos entrar en razón. El mismo Jesús indica que no es el camino. ¿Cómo después vamos a leer la frase que le dice el Señor? Esto ciertamente marca la vida de San Juan Bosco. Él empieza a pensar en la vocación sacerdotal, aunque todavía no sabe qué es lo que Dios le pide, dónde debe ejercer ese sacerdocio, pero sí ya siente que tiene que ser sacerdote. Le va a costar estudiar, le va a costar conseguir los medios, no era fácil en ese tiempo, con una gran humildad. No tiene drama de pedir, no tiene drama de presentarse como pobre, sumamente cuidadoso con las cosas que le daban. Llega al punto, por ejemplo, de le regalan un par de zapatos para la escuela y para no gastarlo de camino va descalzo, y unos metros antes de llegar a la escuela ahí se calza los zapatos para cuidarlo, y es una criatura, un niño, o sea, esa conciencia. Bien. Ha influido mucho en él su madre, que ha hecho ciertamente en gran parte de madre y de padre también. Bien, pero después como sacerdote, vamos a esto que sobre todo nos interesa, ver algo más de la fisonomía espiritual de San Juan Bosco. Es un hombre que ha sabido moverse en medio de las dificultades, de las contradicciones, en medio de las persecuciones. En todo esto no ha perdido la paz. Y es también un gran ejemplo para nosotros. Y más en estos días, o cuando nos podemos encontrar en situaciones de confusión, en situaciones de dificultad, y cada uno sabrá qué es lo que le toca vivir. Las dificultades no lo hacen perder la fe, no lo hacen perder la paz, no le dejan, no le impiden ver que Dios sigue manejando los violines de la historia. Esa frase que ha dado tanta luz a los santos también ilumina a Don Bosco. La frase de San Pablo en la carta a los Romanos: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo, todo pasa porque Dios lo ha permitido o porque Dios lo ha mandado, pero todo pasa. ¿Para qué? Para bien de los que le aman. Dios no puede comportarse si no es como padre. Aún cuando nos envía una prueba o una desolación, o aún cuando permite inclusive una caída, Dios no puede renunciar a ser padre. Es así entonces que Don Bosco no pierde la paz. Porque una persona que se convence de que está en manos de Dios, y que se convence que eso que tantas veces a las personas en general las hace quejarse o maldecir, si se convence que dentro de toda esa maraña de complicaciones está la mano de Dios que busca sacar un bien, entonces sufrirá, se le caerá una lágrima, pero no pierde la paz. San Juan Bosco es un hombre de gran paz. Él mismo va a decir con dolor, porque es bien humano, que le costó en muchos momentos sufrir una incomprensión, y de una manera especial cuando la incomprensión venía de los amigos o de los más cercanos o de gente de la iglesia. Cuando él comienza siendo sacerdote joven, se compadece al ver niños de la calle o chicos que tienen que trabajar horas y no tienen diversión, no tienen sano esparcimiento. Eso era un vivero de corrupción y de delitos. Entonces dice, hay que hacer algo, empieza a jugar con ellos. Ya desde jovencito lo había hecho, antes de ser seminarista, inclusive tratando de arrastrarlos al bien, por más razón ahora como seminarista y después como sacerdote, hablando desde la Virgen, hablando desde la Eucaristía, pero el tema era darles un ambiente Porque por más que se les predicase en la iglesia, si no se les ofrecía un ambiente donde poder reírse, donde poder jugar, donde poder comer un poquito mejor que la nada que comían en su casa, entonces era muy difícil tratar de hacerlo mejorar en la vida si no se les ofrecía esto. Bien, pero claro, sin ningún medio, sin ni un peso en el bolsillo, confiando en la providencia de Dios y también poniendo la carita dura, muchas veces para estirar la mano, pedir, pedir y pedir. La gente se da cuenta, este hombre no pide para él, porque él era el más pobre, pero pedía para sus chicos. Y era duro tantas veces que le cerraran la puerta en la cara, o que le dijeran, ahí va el loco este con esos vagos. Claro, tenía como 100 chicos que claro, no eran evidentemente de una super educación. Bien, pero estaban con él, le respondían. Va rebotando de un lugar a otro a medida que lo van echando. Unos calificaban a Don Bosco de revolucionario, otros lo tomaban por loco, otros por hereje. Esto lo dice él mismo escribiendo en tercera persona. Lo dejaban en la calle, como fue el caso de la marquesa de Barolo, que primero le había concedido una renta y un lugar para sus chicos, pero después lo termina echando, porque ella quería que se dedicara a una obra de beneficencia que tenía ella. Entonces le dice, padre, elija o mi asilo o sus chicos, sus indios. Usted elija, no podemos mantener las dos cosas. Y dice, mi respuesta está pensada. Usted tiene dinero y encontrará fácilmente sacerdotes que quieran para su obra. Pero no ocurre lo mismo con mis pobres chicos. Si yo los dejo, ¿quién los recoge? Y dice esto, escribe Don Bosco, mis amigos estaban pesarosos. El arzobispo era un buen hombre, pero dejaba ser. Don Cafaso, San José Cafaso, santo y padre espiritual de Don Bosco, patrono de los confesores, un gran santo, dice, pero Don Cafaso me aconsejaba contemporizar, es decir, no terminaba de entenderlo. Como diciendo, bueno, negocia un poco, baja un poco un cambio. El teólogo Borel, su gran amigo, íntimo amigo, callaba. Los más amigos no lo contradecían, pero tampoco lo entendían. Así que todos mis colaboradores me dejaron solo con mis 400 muchachos. No perdió la paz y tampoco rompió la amistad. No es que se indignó con Don Cafaso o con Borel o con los otros por no entenderlo. Eso es grandeza de alma y eso es amistad virtuosa, capacidad también de comprensión, porque lo de él, humanamente hablando, es una locura. Bien, el arzobispo, buen hombre, el arzobispo de Turín, Monseñor Ricardo, ¿cómo les enseña a sus seminaristas? Claro, porque al poco tiempo empezó a ver que algunos muchachos se le juntaban porque querían seguir su obra, querían ser sacerdotes, pero dedicados a los chicos. Él empezó a formarlos entonces. ¿Cómo les enseña usted, Don Bosco, a enseñar a estos muchachos? Y él con su frescura habitual respondía, los echo al agua y así aprenden a nadar. Esta respuesta al obispo de Turín no le gustó mucho. Y es bastante comprensible, porque a nosotros sí nos arranca una sonrisa, como dice, claro, Don Bosco, un tipo bien práctico, y viene y dice, bueno, vamos, ¿querés aprender a trabajar con chicos? Cuando vení, andá, hacelo jugar, hacete hombre, digamos. Pero el arzobispo decía, no, pero así no se forma un seminarista, hay que dar más tiempo, más horario, más entrenamiento, más estudio. No, y claro, Don Bosco también tenía eso, pero en medio de eso mucho trabajo también. Esto el obispo no lo convencía y entonces empieza a complicar la vida. En un momento él tenía 10 jóvenes estudiantes de teología, 10 seminaristas que estaban con él, y el obispo lo obliga a que los lleve al seminario de la diócesis. Y el mismo Don Bosco le va a escribir al Papa Pío IX, el Papa de ese momento, y le va a decir: Santidad, ¿sabe lo que pasó? Después no me quedó ninguno, ni uno. Como diciendo, Dios me los había dado a mí, a estos chicos, a estas vocaciones. Y el obispo se los llevó y después no me volvió a ninguno. Por eso digo, Don Bosco reclamaba la autorización para empezar a formar él los futuros sacerdotes y que se aprobase su sociedad con una futura congregación. Bien, el asunto que Monseñor Ricardi murió, había que elegir un nuevo obispo. El mismo Papa, el Papa Pio IX, le pregunta a Don Bosco, tenía gran amistad, y en confianza le pregunta: ¿cuál le parece que puede ser el candidato para el arzobispado de Turín? Y Don Bosco dijo: me parece que un buen obispo es Monseñor Gastaldi, obispo joven, pero aparte muy amigo de San Juan Bosco. Del mismo Don Bosco, hace como 30 años éramos amigos. Así que, por fin, alguna cosa que más o menos salía bien, porque el Santo Padre le dijo: perfecto, va a ser el arzobispo. Al parecer, esto trascendió. Y los mismos medios de comunicación se encargaron de armar toda la novela de que Monseñor Gastaldi iba a ese arzobispado, pero por influencia de Don Bosco. Y bueno, la gente comentaba eso. Y vaya a saber, a este hombre se le dio un poquito vuelta la cabeza de ser tan amigo, lo empezó a tratar con dureza. En un momento Don Bosco hizo una cosa que al obispo Gastaldi no le gustó. Él había suspendido un cura viejito y había quedado a la deriva. Don Bosco, con un corazón lleno de misericordia, lo recibe este sacerdote suspendido, pero por calidad cristiana, no por desobedecer al obispo. Bueno, esto el otro lo tomó a mal, como que era pasar por encima de él, vaya a saber qué pensó. Así que ya estaba totalmente opuesto. Y entonces, y buscaba meterse, que era un hombre bueno, sin embargo, muy temperamental, y que buscaba meterse y quería controlar todo. Y se metía, y los Bosco le ponían freno, obedeciendo lo que tenía que obedecer, pero después se daba cuenta: acá la autoridad dentro de la congregación, la autoridad soy yo, el que marca las cosas soy yo, no porque yo quise, sino porque Dios me puso. Entonces los Bosco trataba de frenarlo a Gastaldi en estas injerencias indebidas. El otro se empieza a indignar. El asunto que pasa un tiempo ya, es sumamente tensa la situación. Lo amenaza Gastaldi de que le va a quitar las licencias para confesar, lo amenaza con un montón de cosas, y Don Bosco sufre, calla humildemente. Finalmente Don Bosco escribe a la Santa Sede, expone la situación. Él se había callado un montón de veces, pero ahora estaba su congregación de por medio, así que se ve la obligación de defender. Escribe una comisión de cardenales que tenía que ser la encargada de aprobar o no aprobar la congregación de Don Bosco, toma cartas en el asunto. Está el Papa también por detrás. Bien, el asunto es que llega esta carta de Monseñor Gastaldi a la comisión de cardenales. Es un arzobispo, y aparte un hombre bueno, y un hombre de nivel intelectual. Una carta larguísima hablando mal de Don Bosco. El espíritu de independencia, casi diré de superioridad, que el señor Don Bosco viene desplegando hace años con el arzobispo de Turín, dice, si fuese apoyado por nuevos privilegios, es decir, si van a hacer lo que están pensando hacer, aprobar a su congregación y que pueda hacer ordenar sus sacerdotes, etc., acrecentaría mis disgustos y tribulaciones. Y si se le han de conferir en daño de mi jurisdicción, aguárdese al menos mi muerte. Si lo van a aprobar, esperen que me muero, que ya estoy que me muero en cualquier momento, que no tardará mucho, o déseme tiempo de retirarme de este puesto. Hasta amenaza, o con renunciar, o al menos pide. Se imagina, llega una carta así a Roma, No es fácil para el Santo Padre o para esta comisión de cardenales, aún sabiendo que somos un hombre de Dios y todo, pero acá hay un arzobispo de por medio, y no es un arzobispo loco, o corrupto, o heterodoxo. O sea, es una de las tantas tribulaciones que también tiene la Santa Sede muchas veces a la hora de sentenciar, en algunos casos que tal vez uno, desde un lado, lo ve muy claro, desde arriba, las cosas se ven más complejas. Bien. El asunto es que, como dice el obispo, ¿qué le vamos a hacer? El arzobispo quiere mandar en la congregación y esto no es posible. Bueno, una aparente calma viene durante un tiempo, pero después aparecen cuatro libritos que critican al arzobispo, cuyos autores después se conocieron. El asunto es que el arzobispo piensa que fue Don Bosco el que escribió o que fomentó estos libritos. Ah, sí, que más indignación todavía. También, de paso, para sacar experiencia, qué fácil que el diablo nos haga unos días a la cabeza si uno acepta interiormente la sospecha. Es tan fácil ponerme a pensar mal de otro y sin tener todas las pruebas. Pero me voy dando rosca, me voy dando manija. Y dentro de media hora de manija ya estoy convencido de lo que hace media hora me parecía que era una posibilidad. Ahora estoy convencido. Y si viene otro que encima y me tira más allá del fuego, peor todavía. Por eso el Señor tantas veces dice, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Por ejemplo. Bien. El asunto es que este hombre, de vuelta, atacado a Don Bosco, bueno, finalmente, ahora está como Papa León XIII y Don Bosco le escribe y León XIII finalmente viendo ya que esto no da para más. El pobre Don Bosco y su obra es preciso ayudarla. Entonces le va a conceder la aprobación. Bueno, por fin, un final feliz, al menos una etapa, pero más o menos. Promete la aprobación, pero no la concede todavía. Don Bosco, escribe el Santo Padre, León XIII, escribirá una carta a Monseñor Gastaldi expresándole su desagrado por los incidentes que en los últimos años han alterado sus relaciones y causado pena al corazón del arzobispo. Y algunas palabras más, es decir, ahora Don Bosco tiene que ir humildemente y pedirle perdón de una carta, y eso era la condición para que después le dicen la aprobación. Don Bosco no puede traicionar su conciencia, él no puede inventar un pecado donde no hubo, pero se ve que se las ingenia dentro de lo que le permitía la verdad de las cosas y termina escribiendo una carta humillándose, pidiendo perdón por si en alguna cosa ofendió al obispo, él va y pide perdón. Una humillación más de Don Bosco, un acto de humildad más de Don Bosco. Resulta que todavía la aprobación no llegaba. Recién cuando murió Gastaldi, ahí recién el Papa León XIII le aprueba la congregación. Dice, ahora, le dijo el Papa en el transcurso de una audiencia, el pobre Monseñor no podrá oponerse. Claro, se murió. Ese sí que era un adversario. El mismo Papa le dice a Don Bosco, ya ves, ni siquiera el Papa muchas veces puede hacer todo lo que quiere. Aún teniendo la suprema autoridad, no siempre puede hacer todo lo que quiere. Bien, Don Bosco en todo esto dio un ejemplo enorme de amor por la Iglesia, de respeto por la jerarquía, por el sacerdocio, por la Iglesia en general. Toda fatiga es poca cuando se trata de la Iglesia y del Papa, decía Don Bosco. Trabajo y quiero que todos los salesianos trabajen por la Iglesia hasta el último aliento. Y de una manera especial nos viene bien el ejemplo de Don Bosco de amor al Santo Padre, de amor al Papa. Dice, Don Bosco siempre hablaba del Papa con la máxima estima. Repetía frecuentemente que era necesario estar unidos al Papa, porque él era el anillo que une los fieles con Dios. Amenazaba con fatales castigos y caídas a los que se atrevían a combatir o censurar hasta lo más mínimo a la Santa Sede. Los jóvenes del oratorio, contagiados por la enseñanza de Don Bosco, también gritaban: ¡Viva Pío IX! El Papa de ese momento. ¡Viva Pío IX! Pero resulta que Don Bosco los corregía, por lo cual también nos da una gran enseñanza muy útil para nuestros días. No digáis viva Pío IX, decir viva el Papa. ¿Y por qué decían los chicos si Pío IX es el Papa? ¡Viva el Papa! ¡Viva Pío IX! Sí, sí, tienen razón, les explicaba a los chicos. Vosotros no veis más allá del sentido lógico de las palabras, pero hay ciertas personas que pretenden separar al soberano de Roma del pontífice, al hombre de su divina dignidad. Se alaba a la persona, pero no veo que se quiera prestar reverencia a la dignidad de que está revestida. Por tanto, si queremos estar en lo cierto, gritemos: ¡Viva el Papa! Una gran enseñanza. Un amor enorme por la Iglesia, un amor enorme por la institución del papado, por el vicario de Cristo, pero que no era una admiración personal. Que si el Papa era santo, bueno, genial, perfecto, pero si el Papa no era santo, no importaba. Yo digo, viva el Papa, y alabo a Dios de que me ha puesto en la barca de la Iglesia y me ha dejado un timonel, más allá de que sea frágil, de que sea pecador, de que sea lindo, que sea feo, que sea santo, que sea mediocre, más allá de los más allá. Para Don Bosco era bien claro. Por eso entonces a los chicos ya los iba educando de esa manera. No digan viva Pío IX, digan viva el Papa. Bien, y ahora pasamos a hablar acerca del sistema preventivo. ¿Por qué elegí este punto para detenerme un poquito más? Porque es el gran legado que nos deja San Juan Bosco, además del ejemplo de santidad personal, el gran legado que deja es este sistema. También porque, como les decía ayer a los que vinieron, muchos de ustedes ya ahora están ayudando o trabajando en la educación, sea en la escuela, sea ayudando en un grupo, sea dando catequesis, lo que sea, o sea, ha sido apostolado con sus hermanos más chicos. Pero además, elijo este tema porque todos, varones y mujeres, laicos y consagrados, todos estamos llamados por vocación a vivir la paternidad y la maternidad, ya sea biológica o ya sea espiritual. No tenemos otro modo de realizarnos sino es en la paternidad. Y el sistema preventivo de Don Bosco es como una sistematización de lo que hace un buen padre o una buena madre. No es nada raro. No es un sistema pedagógico de escritorio. Bien. San Juan Pablo II escribía en el 1988 en la carta apostólica Ibelum Patris, en cuanto a San Juan Bosco, puede decirse que el rasgo peculiar de su creatividad se vincula a la praxis educadora que llamó sistema preventivo. Este representa, en cierto modo, la síntesis de la sabiduría pedagógica y constituye el mensaje profético que llegó a los suyos y a toda la Iglesia, y que ha merecido la atención y el reconocimiento de numerosos educadores y estudiosos de pedagogía. Bien, este es el gran legado, no solo para los salesianos, sino para toda la Iglesia. Y tenemos que tener la viveza y la prudencia de echar mano de estos medios si pretendemos ser buenos padres y si pretendemos ser buenos educadores. ¿Dónde escribe Don Bosco? No escribió muchas obras San Juan Bosco. Él soñaba con hacer una obra grande, pedagógica, sobre el sistema preventivo, pero la Divina Providencia le dijo que no. Digamos, por las circunstancias, no le permitió escribir esto. Escribe un pequeño opúsculo de unas pocas páginas, sumamente sencillas, que cualquier niño puede leer y comprender. Y eso, ahí está, el texto del sistema preventivo, que es preciso completar con otros textos también de Don Bosco. Bien, esta paginita aparece en el 1877, es decir, ya un San Juan Bosco maduro y con buena experiencia de sacerdote y de educador. Al parecer, la ocasión de la publicación de este opúsculo fue que se iban abriendo internados. A medida que crecía la congregación salesiana, aparecían nuevos apostolados, aparecían algunos internados nuevos en Francia, por ejemplo, y resulta que tanto los maestros como los superiores eran todos jóvenes, buenos, se ve que con el espíritu de Don Bosco, pero con muy poca experiencia. Entonces San Juan Bosco quiere escribir algo para darle algunas pautas. Casi me lamentaba conmigo mismo, dice San Juan Bosco, al no encontrar a mi gusto estos escritos. Porque escribía, rompía, volví a escribir, no he terminado de convencer. Una y otra vez arrojaba a la papelera hojas enteras sin volverlas a tomar. Efectivamente, escribía, corregía, volvía a escribir, pasaba limpio, volvía a hacerlo todo por cuarta o quinta vez, y ni aún así me satisfacía el trabajo. Hasta que finalmente, bien, entregó a la publicación este opúsculo. Pero qué bueno que hubiese estado un tratado pedagógico escrito por Don Bosco. Según Don Bosco, según parece, Don Bosco iba a usar esto como un índice. Él pensaba hacer este gran tratado. No dice, qué bueno hubiese estado, qué bueno. No. La Divina Providencia lo dispuso así, que no escribiera más. Y Dios sabrá por qué. Es muy posible que Dios nos quiera mostrar que la pedagogía y la educación no están en el escritorio. Y no se trata de una multitud de obras monumentales. En Don Bosco aquí se ve unas pocas paginitas que pone por escrito ideas que ha pensado, que ha vivido, que ha sacado del Evangelio y que ha sacado del ejemplo de nuestro Señor y de los apóstoles. Eso es lo que se ve. Y tenemos la misma vida de Don Bosco y su praxis pedagógica. Tal vez por eso haya sido que la Divina Providencia no haya querido un enorme tratado, sino ahora estaremos hablando del tratado, pero un tratado más de tanto que se escribieron de pedagogía, y no de la genialidad y de la santidad de este educador por antonomasia. Bien, algunas fuentes que se ve que ha usado San Juan Bosco, lee a algunos educadores del tiempo, algunos religiosos, grandes escritores y predicadores, como el caso de Bossuet. Tiene cosas de Bossuet, este gran orador francés, de San Juan Bautista de la Salle, gran educador, también, además del ejemplo, toma una cosa clave, fundamental, la palabra prevenir, el sistema preventivo, prevenir, esa palabra la toma de la vida y de las palabras de San Juan Bautista de la Salle. Usa también, y lo recomendaba, un librito de Alejandro María Tepa, Avisos a los educadores eclesiásticos de la juventud. Es interesante porque este buen librito presentaba la antítesis entre el sistema represivo y el sistema preventivo, lo que después un poco va a desarrollar. Además, este librito insistía en la necesidad de hacerse amar, hacerse estimar por los educandos, si uno quería hacerles bien. Usaba la palabra también amorevolenza, esa palabra clave para San Juan Bosco. Para hacerse amar es preciso tratar con este amor, con esta confianza, con esta delicadeza. Así que este librito ha influido ciertamente en Don Bosco, pero sin duda que toda la composición y la idea es original de San Juan Bosco, más allá de que haya tomado estas cosas. Las penetra del Evangelio mismo, las vive, y el Espíritu Santo le ha hecho encontrar los mejores medios entonces para lograr este modo y este sistema de educación. Don Bosco ve el aspecto educativo mirando a los jóvenes como almas que se tienen que salvar. Lo que lo mueve es la caridad. Esto es una verdad elemental, pero hay que recordar. Si Don Bosco hace una banda de música, no es pensando y soñando con sacar músicos geniales. Si hace un equipo de fútbol, no es soñando en sacar un Messi. Si después sale, bueno, genial. Pero lo que le interesa a Don Bosco es salvar almas. Y usa esto de medios, de progreso, de hacer buenos ciudadanos, buenos cristianos, pero principalmente lo que le busca es salvar a las almas. Los jóvenes son las delicias de Jesucristo, dice Don Bosco. Por estos hijos haré cualquier sacrificio, aún mi sangre daría gustoso por salvarlos. Acuérdense el gran lema de Don Bosco, el que pone en un cartelito en su despacho y que también lo tienen los salesianos como lema. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Muy bien. Dame ánimas, echete la tole. Dame almas y llevaos lo demás. Como mostrando, sí, háganlo lo que sea, pero no pequen, le decía Don Bosco. Y él mismo hacía cualquier cosa para alegrarlos, pero pensando en esto, que no pierdan el alma. Bien, al príncipe Gabrieli, presidente de la comisión que administraba el hospicio de San Miguel de Roma, describe una carta presentando su sistema. En nuestras casas se emplea un sistema del todo especial llamado preventivo, en que nunca se echa mano de castigos ni de amenazas. Las maneras más benévolas, la razón, la amabilidad y una vigilancia enteramente particular son los únicos medios empleados para lograr disciplina y moralidad entre los alumnos. Razón, amabilidad, vigilancia, asistencia. En eso va sintetizando Don Bosco todo su sistema preventivo. El sistema preventivo, va a decir el opúsculo, se apoya en la razón, la amabilidad, esa amorevoleza, ese ser cordial, amable, caritativo, y la religión. Son los tres fundamentos para Don Bosco. Hay que apelar a la razón, al sentido común y hacer pensar. Hay que usar esta amabilidad para hacerse querer, el buen trato, el compartir con los chicos, con los jóvenes, para hacerse amar. Y especialmente hay que fundar eso sobre la religión, porque sin la gracia no podemos. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Yo les puedo enseñar a los chicos que hay que evitar las ocasiones de pecado, y que no hay que pecar, y que hay un infierno, y que hay un cielo que pueden perder. Pero como dice San Pablo, hasta decir Jesús es Señor, no lo podríamos decir si no se nos concede lo alto. Es gracia. O lo que dice el Señor en el discurso del pan vivo: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Entonces el educador sabe, eche mano de todos los recursos pedagógicos, pero tengo una gran confianza en la acción de la gracia a través de los sacramentos y a través de lo que Dios quiere hacer en cada chico, a través de la oración del mismo chico. ¿Cuántas veces Don Bosco hacía rezar a los chicos que ellos pidiesen también la gracia? Bien, los tres puntos donde se apoya entonces: razón, amabilidad y religión. Él admira a San Francisco de Sales, tanto que a su congregación le pone salesiana, los salesianos. Le roba el nombre, digamos, a San Francisco de Sales, porque él quería que sus salesianos tuviesen la amabilidad tuviese la dulzura y la mansedumbre que tenía San Francisco de Sales. Quitar el rigor, aléjese de mí, porque yo no quiero saber el rigor. Con maneras duras y ásperas nada se gana. Y él era un hombre temperamental, curtido, fuerte. El espíritu humano está hecho de tal modo que tratándolo con rigor se revela. Todo con dulzura, nada con fuerza, nada por la fuerza. La dureza lo echa a perder todo, exaspera los corazones, engendra el odio. Y el mismo bien que se hace de tal mal talante que no se le puede agradecer. La dulzura, por el contrario, maneja su albedrío el corazón del hombre y hace de él lo que quiere. En aquel sueño profético, a los 9 años, ¿se acuerdan? El niño Don Bosco en el sueño se abalanza sobre los niños blasfemos, a los golpes lo quiere hacer entrar en razón. El mismo Jesús, como buen pastor, se le aparece y le dice: no, Juanito, así no. No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad deberás ganar a esos tus amigos. Yo te voy a dar una maestra. Y se la presenta la Virgen como pastora buena, tan dulce como el buen pastor. Con estos dos maestros, Don Bosco entonces tiene que aprender. Este es el pensamiento de Don Bosco, así lo presenta en su opúsculo. Dos sistemas se han usado en todos los tiempos para educar a la juventud: el preventivo y el represivo. El represivo consiste en dar a conocer las leyes a los súbditos y después se las hace cumplir. En síntesis, es eso. Se presenta el reglamento: querés estar en esta escuela, querés vivir en esta familia, querés vivir en este grupo. Estos son los códigos. Si faltás en esto, te vas o te castigo. Entonces, muchas veces, chicos buenos, y sí, van a lograrlo, otros mediocres o más bien malos, y es posible que salten rápidamente. Tal vez había una esperanza, pero saltaron rápido y ya no tuvieron esta posibilidad. Este sistema es fácil, dice Don Bosco. Claro, porque te sacas encima gente también. Diverso y casi, diré, opuesto es el sistema preventivo. Consiste en dar a conocer las prescripciones. Esto es clave. Siempre apunta a la razón. Tanto el papá en su casa, la mamá en su casa, hay códigos familiares, hay normas familiares, se tienen que dar a conocer y se tienen que explicar que son razonables y no que son caprichos del superior o del papá o del educador. Consiste en dar a conocer las prescripciones y vigilar después, de manera que los alumnos tengan siempre sobre sí el ojo del director o de los asistentes, los cuales hablan como padres amorosos, sirven de guía en toda circunstancia y corrigen con toda amabilidad. Es como decir, poner a los niños en la imposibilidad de faltar, no por amenazas, sino por presencia y por presencia amorosa. Él va a decir, hay un montón de macanas que se mandan los chicos, que se las mandan no por malos, sino porque no hay ninguno al lado, no hay ninguno grande que esté ahí. No para castigar, sino como un ángel de la guarda, digamos, o como el ojo de Dios que está ahí presente. Trata de hacerte amar, que luego te harás obedecer con facilidad, escribía Don Bosco. Pero claro, Don Bosco, con gran percepción, se da cuenta que este sistema preventivo, este estar presente, compartir, poner a los chicos en la imposibilidad de pecar, que pide sacrificios al educador, que tiene que tener buen trato, amabilidad, no alcanza todavía con esto. Porque ¿cómo te haces amar, dice él? ¿Cómo te haces amar de un chico? ¿Tratándolo bien? Sí, pero todavía te quedas corto. Además de tratarlo bien, es clave esto. Que el chico vea que yo amo lo que él ama. Y así, de esa manera, va a terminar amando lo que yo amo. Ese chico ve que este educador, este maestro, o este sacerdote, o su papá, este chico se siente amado por ellos. ¿Por qué? Y porque ve que el papá viene cansado del trabajo y encuentra tiempo para revolcarse del piso jugando. ¿Qué es lo que más ama el chico? El juego. Por más que ese chico le diga, por más que ese papá le diga a su hijo, mira, yo me mato por vos, estoy trabajando de sol a sol por vos, mira cómo te demuestro que te amo. El chico no llega a captar. Más grande sí lo va a captar, pero ahora de chico no. En cambio, si además de darle el pan de cada día, ese papá o esa mamá pierden, entre comillas, pierden tiempo jugando, tonteando con los gurises, y ahí el chico empieza a sentirse amado. Y dice lo poco, porque de esa manera el chico ve que vos amás lo que él ama. Y él, como gratitud, va a terminar amando lo que vos amás. Cuando vos después le decís, vamos a misa, él no tiene ganas de ir, pero él percibe que vos amás la misa. Entonces, capaz que va a misa por eso, por amigo. Esto es clave entonces. Esta amorevoleza de Don Bosco no es solamente buen trato, trato educado y correcto, sí, también. Pero es más que eso, es hacerse amar con todos los recursos. ¿Qué le dice Don Bosco al beato Don Rúa? Don Rúa, de los primeros discípulos de San Juan Bosco, un hombre muy capaz, pero muy, muy flojo de salud, muy enfermo y muy malo para los deportes, con pocas habilidades para el trabajo con los chicos. Claro, él se comparaba con Don Bosco y se desanimaba. Don Bosco hacía magia, era saltimbanqui, era atleta, jugaba cualquier deporte, la rompía en todo. Y el pobre Don Rúa se sentía súper inútil en una congregación dedicada al trabajo con los jóvenes. Y Don Bosco le da este consejo: vaya a la bomba de agua. El único consejo. El otro entendió y obedeció. El consejo era, en medio del juego, ya que no puede jugar porque resta cuchento y medio poco de poca salud, pero póngase en la bomba de agua. Es el lugar donde se juntan todos. Hay un recreo, o terminó el partido, se van todos a la bomba de agua, muertos de sed, a tomar agua y a lavarse un poco. Y ahí cada uno a contar las hazañas del partido, las jugadas que hice por acá y no sabe. Entonces él estaba ahí escuchándonos. Entonces los chicos iban a tomar agua y felices de tener dos orejas que le escucharan sus hazañas. Dice que en dos o tres semanas Don Rúa terminó siendo ídolo de los chicos y sin haber podido pisar la cancha porque no podía jugar. Entonces, no hacía falta ser un genio del deporte como Don Bosco para mezclarse con los chicos. Los chicos percibían que Don Rúa los amaba, porque Don Rúa los escuchaba con atención y seguramente con gran sacrificio interior. Pero por amor se escuchaba y compartía. Bien, entonces, trata de hacerte amar, que luego te harás obedecer con toda facilidad. Don Bosco decía, ama a los superiores lo que agrada a los niños, y los niños amarán lo que agrada a los superiores. Por el contrario, cuando los superiores son considerados como superiores y no como padres, hermanos o amigos, son temidos y poco amados. Y a veces, resumía directamente, decía esto: el sistema preventivo es la caridad. Bien, abundando algo más en este espíritu del sistema preventivo. Hemos hablado de buen trato, de amorevoleza. Hemos hablado de hacerse amar y un medio concreto de compartir las cosas que a los chicos les gustan, que implica un sacrificio. Don Bosco abarcaba estas ideas con otra noción muy hermosa. Es preciso vivir y comunicar el espíritu de familia. En una familia se está bien, así como la soñó Dios. En una familia se juega. Los chiquitos juegan, los medianos juegan, los grandes también, cada uno a su modo. Bien, y esto es lo que él quería para todos sus oratorios, sus casas. Y es obvio que lo que tenemos que tratar de vivir en cada familia también, que haya justamente espíritu de familia. Escribe una carta en el 1884. Resulta que Don Bosco tuvo muchos sueños proféticos. Se calculan unos 159 sueños que aparecen en las memorias biográficas, que después los mismos teólogos analizan, y se trataba en muchos casos de verdaderas profecías, verdaderos carismas de profecía. En un sueño, Don Bosco, preocupado por un oratorio que son en la vida real, en ese sueño tiene la respuesta. Había un oratorio, un colegio muy grande. Don Bosco es acompañado por un ángel en ese sueño y se empieza a preocupar porque él ve que había varios chicos con la cara larga, no tenían mucha alegría. La mayoría bien, pero no todos. Esto le preocupa a Don Bosco. El ángel le dice: ¿no ves lo que pasa? ¿No ves que no es como en tus tiempos, cuando él era más joven? Y Don Bosco dice: ¿y yo en el sueño venía? Digo: no, pero sí, como en mis tiempos, están los chicos jugando, están todos los maestros ahí dando vueltas. Y el ángel dice: pero tonto, mirá bien, fíjate bien. Y ahí Don Bosco va entendiendo. Observé y vi que muy pocos sacerdotes y clérigos se mezclaban con los jóvenes, y menos aún tomaban parte de sus diversiones. Los superiores no eran ya el alma de la recreación, era el sueño de Don Bosco, que el educador sea el alma del recreo. En su mayor parte paseaban hablando entre sí, sin fijarse en lo que hacían los alumnos. Otros vigilaban de lejos a ver si se cometía alguna falta. Estaban más bien custodiados, bien, correctos, no los dejaban solos, pero no era el alma de la recreación. ¿Cuál era el resultado? Disminuía la confianza. Cuando disminuye la confianza, si el chico después tiene un drama, o un problema en su casa, o un problema moral, tal vez le va a costar confesarse, le va a costar pedir ayuda, le va a costar sentirse perdonado, porque ya hay una distancia con el educador o con el sacerdote. Entonces, pregunta Don Bosco: ¿cómo hacer, pues, para romper esta barrera? Y el ángel le responde: familiaridad con los niños, especialmente en la recreación, en los recreos. Sin familiaridad no se demuestra afecto, y sin esta demostración no puede haber confianza. Quien quiera ser amado, es necesario que haga ver que ama. El maestro visto solo en la cátedra es un maestro y nada más. Pero si participa en el recreo de los jóvenes, se convierte también en hermano. Esto es todo un desafío, porque implica una gran calidad y implica una calidad sacrificada. Porque muchas veces necesitamos, el que está trabajando en la educación, o el papá que viene del trabajo, necesita un poquito de descanso, de hablar con alguien más grande, o de hacer otra cosa, o de estar en silencio. Y de lo que menos tiene ganas ahora es de jugar. Bien, por supuesto no se trata de matarse, pero prudentemente hay que ver, esto es muy importante para nuestros chicos, sino todo el otro esfuerzo que se hace por sostenerlos, por educarlos, por corregirlos, por darles un ambiente, y queda limitado. Bien, Don Bosco insiste: es imposible poder educar bien a los niños si estos no tienen confianza en los superiores. Ahora, pensemos, dice Don Bosco, Nosotros no queremos ser temidos, deseamos ser amados. Así trataba a los chicos mismos. Y que tengáis en nosotros entera confianza. Es el único medio para hacer que el oratorio se convierta en un paraíso terrestre y que no haya en la casa ningún disgusto. Bien, ayer también comentaba esto, aunque ahora veo la mayoría son chicos, ustedes, jovencitos, pero algunos han escuchado hablar o han conocido al padre Roberto Rauch. Miren si no es lo que el padre Rauch hacía con nosotros cuando éramos pibes, cuando éramos jóvenes o adolescentes. Era esto, no que fuese salesiano, tenía su estilo y todo, pero era esto, esa capacidad de apelar a la razón, al fundamento de la religión, y de una manera especial este trato tan cordial. Nadie se iba a sentir como echado de la presencia del Padre. En una oportunidad contaba el padre Roberto, ya éramos seminaristas nosotros, y él decía, yo siempre le digo a los curas, a sus compañeros, trabajen con los jóvenes. Y los curas me dicen, no, a vos te resulta fácil porque vos tenés carisma. Y se enojaba, decía, ¿qué carisma? Y ciertamente que lo tenía el carisma. Bueno, pero al margen de eso decía, pero ¿qué carisma? No es cuestión de carisma, es cuestión de trabajar. Lo que pasa es que el que quiere trabajar con los jóvenes sabe que se va a quedar sin siesta, sabe que le van a romper todo, le van a perder los libros, no va a tener horarios. Es mucho sacrificio. Pero claro, es sacrificio si encaramos la educación como Don Bosco. Es asistencia, es estar en todo, es ambiente de familia. Cuando todavía no estaba la casa parroquial allá en Fátima, que la casa del padre era una habitación y un bañito y nada más, una camita, un ropero, dos rusos de chiquitito todavía. Y bueno, uno sabe que a cualquier hora del día podía caerle a tomar mate, a tocar la guitarra, un aullido, leer, cuando se recibe iba a encontrar alguno, era un aguantadero. Uno dice, ahora como cura, o sea, no tener horario para la siesta, un sacrificio realmente grande. Pero claro, para él ese fue el secreto, siendo solo, haber como cautivado a tantos jóvenes, llamado a tantos grupos, nadie se sentía mal en su presencia, nadie se sentía como echado. Bien, es esto, no es otra cosa. Bien, Don Bosco, como se decía de él, siempre tenía el corazón de sus hijos en la mano. Y eso es lo que logran muchas veces algunos papás, algunas mamás, algunos educadores. Tendrán sus defectos, tendrán sus berrinches, tendrán su carácter, tendrán sus límites, pero de alguna manera sienten que tienen el corazón de sus hijos en la mano. Un medio que Don Bosco dice que es clave en la educación, él le llama asistencia. La asistencia como medio fundamental de la educación. En este opusculito del sistema preventivo, él nos decía, el sistema consiste en vigilar de manera que los alumnos tengan siempre sobre sí el ojo del director o de los asistentes, los cuales hablan como padres amorosos, sirven de guía en toda circunstancia y corrigen con toda amabilidad. Consiste en poner a los niños en la imposibilidad de faltar. Esto para Don Bosco es clave. Este estar, no como vigilante, no como el reglamento vivo, no como por la amenaza. Es la asistencia paternal o maternal. Para Don Bosco es así. No olviden jamás que los niños faltan más por vivacidad que por malicia, más por no estar bien asistidos que por maldad. Es necesario cuidarlos con solicitud, asistirlos con atención, sin apariencia de hacerlo, y tomar parte también en sus juegos, tolerar su algazara y las molestias que acarrean. Vigilando se previene suficientemente el mal, y no hay necesidad de reprimir. Esto es también un sacrificio. Es sacrificio muchas veces estar, sonreír, jugar, pero de estar siempre presente. Estamos en un campamento, o estamos en la escuela, o estamos... Y no queda otra, los chicos no pueden estar solos. Por más razón ahora, en estos tiempos, y con todas las corrupciones que hay, y con todas las leyes que nos pueden caer encima en cualquier momento, son responsabilidades muy grandes. Pero además de eso, para los pocos es clave esta asistencia amorosa, es el modo de ponerlos en la imposibilidad de pecar. Un sacerdote salesiano falleció. A los días se le aparecen sueños a don Bosco. ¿Qué recomienda para nuestros niños? Dice don Bosco. Por nuestros niños se debe emplear trabajo y vigilancia, le dice este sacerdote ya muerto, como diciendo, ahora, estando en Dios, después del juicio de Dios, me di cuenta de la importancia de esto. El trabajo, la vigilancia, la asistencia. ¿Y qué más? Pregunta don Bosco. Esto. Vigilancia y trabajo, trabajo y vigilancia. Bien, entonces, nos vamos a cortar acá. Lo que le importa a don Bosco es hacerse amar más que hacerse temer. Se da cuenta con gran conocimiento psicológico de que para hacerse amar es preciso amar lo que el chico ama, lo que el joven ama. Es preciso mostrarse como regla viva, lo que yo presento, lo tengo que tratar de vivir. Mostrar la alegría y la amabilidad que tiene la virtud. Es preciso también ese sacrificio de estar, de asistir, de vigilar. El que generosamente y cada uno según su vocación se entrega a esta gran obra de la educación va a tener una gran recompensa, va a decir el mismo don Bosco. Trabajando con fe, esperanza y caridad, trabajando con caridad hacia Dios. Sí, trabajemos que muy consoladora nos sonríe la esperanza del premio. Tenemos la fortuna de arreglarnos con un buen amo. Miren qué confortantes estas palabras, ya que fuiste fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra al banquete de tu Señor. Y le escribía una carta a un seminarista en el 1878. Recuerda que en la tierra trabajamos para el cielo. Allá serán recompensadas dignamente nuestras fatigas. Al cielo, al cielo. Nada más.